Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Isabel Ávila y me acompaña Fabiola Carmona. Hoy nos encontramos con la encargada de karate, Sensei Aida Espinosa, quien nos contará un poco del taller que se realiza en el establecimiento. ¿Hace cuánto se realiza karate en el colegio? Desde el año 1999. ¿Cuántas niñas participan aproximadamente en este deporte? Ha ido en ascenso. Cuando iniciamos, comenzamos solo con las alumnas internas y progresivamente fue aumentando durante los años. Hoy en día trabajamos con el Sensei Omar Lara, con cerca de 150 alumnas, desde pre-kinder a cuarto medio. ¿Qué valores entrega karate a las niñas? Se trabaja la persona de manera integral. Se trabaja el respeto, se trabaja la puntualidad, la sinceridad, la honestidad y muchos valores que están intrínsecos en todo lo que es la educación. Ser una buena persona que sea útil para la sociedad. ¿A cuántos campeonatos ha asistido el colegio? Uy, en todos estos años hemos asistido a muchísimos. Dentro de los más importantes hemos tenido alumnas que han disputado el primer lugar en el ranking nacional, han sido seleccionadas nacionales y el logro más importante de un equipo hace como 10 años atrás tuvimos medallistas panamericanas oficiales. ¿Cómo fue la visita del campeón internacional Shin Shinigaki hace unas semanas atrás? En realidad fue dentro de los cursos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, ha sido el que más ha nutrido tanto en la motivación como en el nivel técnico. Él está en este momento como campeón mundial, está con el mejor técnico del mundo, estamos dentro de la organización más importante del mundo que ya es potencia en todos los países de Europa que habían llevado, digamos, el medallero durante los últimos campeonatos, pero Japón lo recuperó gracias a la línea JKS, donde Sensei Shinji Nigaki llegó con todo lo nuevo, cómo Japón recuperó el cetro, y eso lo vino a entregar acá, lo mejor técnicamente y también lo mejor en la parte humana, su humildad digna de destacar. ¿Cuántos años llevas realizando karate? Yo llevo 31 años practicando. ¿Hay algún campeonato próximo al que vayan a asistir? Bien, se viene el Nacional JKS que se va a realizar en Concepción los días 17 y 18 de noviembre. Partimos el día 17, ya tenemos confirmadas casi 40 alumnas que viajarían en conjunto con sus padres, apoyadas también por el colegio. ¿Cómo ha sido el apoyo de los padres a las alumnas que son parte de este deporte? Mire, en realidad los padres son 150 alumnas. Es un taller desde pre-kinder a cuarto básico que es implementado dentro de la jornada. De ahí salen algunos talentos, niñas con mayor motivación que otras. Pero además, en este escolar se trabaja de quinto básico a cuarto medio. En el sentido, de quinto a cuarto medio ya son un poco más autónomas. Pero los papás de pre-kinder o cuarto básico, de las niñas que decidieron competir, muy cooperadores, muy comprometidos, están en todas partes con sus niñas, en los ensayos, en las competencias, en las exhibiciones. Entonces se ve un gran trabajo de familia, que eso lo agradecemos porque está formando en el sentido de lo que es el karate. Karate es familia, es amor de familia, es compartir en amistad. ¿Cómo es su relación con las alumnas del taller? Pienso que es muy buena. Las chicas saben que trato de entregar con el mayor cariño posible lo aprendido. Gracias a Dios, yo estuve en la selección nacional, también tengo un nivel técnico que puedo compartir con las niñas y sí se nota. Las niñas del Colegio Providencia destacan en todas partes por su nivel técnico. ¿Hoy en día se practica mucho esta arte marcial? Sí, es uno de los deportes más practicados en el mundo. Es muy llamativo, también es porque te desarrolla la autoestima en los niños que son tímidos, desarrolla la capacidad de autocontrol en los que son agresivos, también desarrolla capacidades cognitivas como la memoria, mayor concentración y es entretenido para los niños que lo practican porque desarrolla diferentes competencias, pero además porque se mide principalmente con el desarrollo personal. O sea, nadie lucha por estar mejor que el que está al lado, sino que es un desarrollo personal. Yo me voy superando cada día. ¿Qué significa para usted el karate? Es mi vida. Bueno, con esta pregunta concluimos esta entrevista y le agradecemos a la sensei Aida por venir a conversar con nosotras.